Continuamos con la entrevista en Eco Parlamento Radio. Está con nosotros el licenciado Nelson Cuellar, quien es director adjunto de Prisma. Y con él estamos hablando de la degradación ambiental en El Salvador. Continuamos, licenciado, hablando de cómo el cambio climático pues, nos ha afectado ahora pues, en mayor medida que en los años 90. En efecto, el cambio climático está contribuyendo a forzarnos a tomar más conciencia de la situación y de la gravedad de la situación ambiental que ya teníamos antes de que el cambio climático nos golpeara tanto. Sí, hay mucha gente que es bien, ¿cómo le podría decir? Incrédula. Todavía hay gente que dice, no, si el cambio climático siempre ha existido y que eso pues siempre se ha dado, siempre hemos salido adelante. Entonces hay gente que no ve que estos, pues este cambio climático ahora es más extremo, ¿verdad? Cada vez hay o más sequía o mucha agua en la época de invierno, que en pocas horas puede caer una cantidad enorme de agua y pues dañar los cultivos. Entonces, ¿qué le podemos decir a la población con parte de los resultados de esta investigación? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, y no es nuevo de este estudio, sino desde hace mucho tiempo, nuestra organización ha venido insistiendo en que El Salvador, por sus propias características, ¿sí?, requiere de un esfuerzo masivo por restaurar lo que se conoce como servicios ecosistémicos. Sí. Eso se puede hacer de distintas maneras. Una de ellas puede ser procesos de o proyectos de reforestación, por ejemplo. Quienes hace años pensaban que en El Salvador lo que tenía sentido era dejar tierras ociosas que se regeneraran naturalmente y esperar a lo largo del tiempo que sin hacer nada ahí que se podía regenerar la vegetación. Hay ideas de ese tipo. Hay quienes piensan que declarando más áreas protegidas se puede también contribuir, etcétera, etcétera. Sí. Nosotros más bien somos de la idea de que, tomando en cuenta que a pesar de todos los cambios económicos que se han dado en el país, tres cuartas partes del territorio de todo el país continúan siendo usados para la agricultura y la ganadería. Ahí estamos hablando del café, estamos hablando de la caña, estamos hablando de la ganadería, los granos básicos, etcétera. Que el uso del suelo más predominante en El Salvador, aunque ya no es un país eminentemente agrícola, en términos económicos, digamos, pero en términos de uso de suelo, sí. La cantidad de bosque que todavía tenemos, las áreas protegidas, los manglares, en el mejor de los casos abarcan una cuarta parte del país. Es importante avanzar hacia modalidades de manejo, de gestión de esas zonas, para que no se sigan perdiendo. Pero somos de la idea de que lo más importante es lo que hay que hacer fuera de ahí. Exacto. Y estamos hablando de la agricultura. Sí, porque si no, ¿qué va a comer la gente? Exactamente. Y de hecho, hay en el país una dinámica que está reflejada en nuestro estudio, que tiene que ver con una especie como de contradicción, digamos. Sí. El país tiene una población cada vez más urbana y al mismo tiempo la población rural cada vez es menor en términos absolutos. Sí. Pero en el caso de la población rural, los censos agropecuarios y las encuestas de hogares de propósitos múltiples están encontrando que cada año hay más productores agropecuarios. Esto es un poco irónico, digamos. Pero si uno toma en cuenta que la economía no tiene la capacidad de absorber toda la mano de obra, digamos, disponible que de hecho estamos en un proceso de bono demográfico. Sí. Eso significa que la mayor proporción de la población está en edad productiva. Productiva, sí, es joven. Pero la economía no tiene la capacidad de absorber esa Por eso capacidad. Hay muchos ninis, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no solo jóvenes en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales. Y gente que tampoco no es tan joven, digamos. Entonces, sí. Hay un drama bien complejo, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros enfatizamos mucho en el estudio, de cómo estas dinámicas terminan reforzando dinámicas de exclusión también. Sí. En este caso, en el mercado de empleo. Entonces, nosotros somos de la idea de que el país necesita recuperar su capacidad de provisión de servicios ecosistémicos, como el agua, sí, el agua en cantidad y calidad, como la disminución de los procesos erosivos sedimentológicos, uh-huh. Como la pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera. Sí. Y a diferencia de otros países, como por ejemplo Costa Rica, que hace varias décadas también Costa Rica estaba altamente deforestado y degradado, pero ellos encontraron un camino de cómo, a través de procesos de reforestación, recuperaron. Y hoy conocemos Costa Rica como la maravilla, un país, ¿no? Exactamente. Pero El Salvador no tiene las condiciones para pensar en eso. Si estamos hablando de que 3/4 partes del territorio están permanentemente siendo utilizadas para actividades agropecuarias, no podemos pensar en que allí se va a dejar de producir para reforestar. Sí, no, no. Entonces al país le toca encontrar opciones más sensatas en términos ambientales, pero también en términos sociales y económicos. Entonces nosotros decimos, la gran oportunidad de restaurar o de recuperar servicios ecosistémicos en el caso del país es la agricultura. Es el sector agropecuario. Cómo seguir produciendo, pero transformando la manera en que se hace agricultura. Pasar del maizal, ¿verdad? Sí. Donde solo se produce maíz, frijol, a modalidades productivas que combinan también, digamos, opciones más de tipo agroforestal o agroecológicas. Sí. Uh-huh. Prácticas de conservación de suelo, de agua. Técnicamente hay enorme cantidad de experiencias que demuestran las bondades de estas opciones. Pero ¿será que el país está dispuesto, que está capacitado y que los ministerios, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, tendrá la disponibilidad para poder hacer ese cambio de agricultura? Nosotros pensamos que hay avances importantes en el país y de hecho de parte del Ministerio de Medio Ambiente hay un esfuerzo que cada vez se está cobrando más importancia y que se denomina hoy Estrategia Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes, sí. Que no es restaurar bosques, aunque lo incluye, pero no está limitado a eso, sino que incluye la importancia de las zonas agropecuarias y la importancia de transformar la manera en que se hacen las prácticas agropecuarias, no solo en granos básicos, también en caña, también en ganadería, que tienen dinámicas degradantes muy severas también, ¿verdad? Entonces, como usted muy bien dice, ¿cuál es el papel del Ministerio de Agricultura? Que está como en un círculo vicioso, diríamos. Por tratar de garantizar la seguridad alimentaria, buena parte del plan de agricultura familiar ha quedado atrapado en la entrega de los famosos paquetes agrícolas. Exacto, los paquetes que agrícolas. Que se limitan a semilla, a fertilizantes, agroquímicos, sí. Digamos, que en el cortísimo plazo uno puede entender que tienen todo el sentido, exacto. Pero que meten en una dinámica de la cual es bien difícil salir a mediano y largo plazo. Sí. Entonces, definitivamente que se requiere de este actor fundamental, ¿verdad? Que es el Ministerio de Agricultura, y que también está dando algunos avances importantes. Ellos han venido trabajando en el Ministerio de Agricultura una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Sí. Y muchas de estas cosas están, por lo menos, están consideradas. Pero en la práctica, posiblemente el esfuerzo que se necesita, que ahí hay otro punto que nosotros insistimos, debe ser un esfuerzo masivo. Grande, ¿no? Masivo. De modo que el país transite por un sendero simultáneamente de recuperar servicios ecosistémicos. La restauración ambiental en este sentido recae, digamos, en buena medida en el sector agropecuario, sí, ¿verdad? Sí. Ya no es jurisdicción del Ministerio del Medio Ambiente, sí, que por su lado tiene que seguir haciendo lo propio, ¿verdad? Pero también el papel de la gente en esto. Sí. Cómo la gente va también al encuentro de garantizar su propia seguridad alimentaria, y no solo eso, de diversificar su producción, de identificar cómo vincularse con oportunidades de mercado, porque no solo es producir y ya estuvo. Exactamente. Sí. ¿Y cómo eso beneficia a las poblaciones urbanas? Eso le iba a mencionar. ¿Y qué papel hay de las zonas urbanas, digamos, reconociendo, apoyando y de algún modo, digamos, apoyando también el papel que podría jugar la producción agropecuaria en el país? Sí. Y también intercambiando, ¿verdad? O sea, los que están produciendo con los que tienen trabajo y pueden comprar a estas personas que producen, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué otra dinámica ustedes han estudiado en relación a porque hablábamos también de la inseguridad, que es pues quizás uno de los temas más polémicos que se da, ¿verdad? Y que afecta no solo a la zona urbana, sino que también a la rural. Recordemos que también yo diría que ha disminuido en algunas partes alguna población que estaba por ahí, o se han ido, o por la misma delincuencia ya no están. Entonces, ¿cómo hacer con esta inseguridad? Definitivamente que este es un elemento sumamente desafiante y complejo. Complejo, muy bien. El problema de la inseguridad, y nosotros lo abordamos utilizando un indicador, ajá, que es la tasa de homicidios a nivel municipal. Terrible, ¿no? Que es terrible, exacto. Sí. Bueno, el país ha ocupado de los primeros lugares en el mundo, ¿verdad? Por sus tasas de homicidio. Y esto ha venido cambiando en poco tiempo. Este es un fenómeno que pasó en pocos años de estar fundamentalmente concentrado en zonas urbanas, sí, a desplegarse cada vez más en zonas urbanas también, en otras nuevas zonas urbanas. Exacto. Pero también en zonas rurales, semiurbanas, digamos, ya no solo en los municipios más populosos, sí, o en los departamentos más populosos como San Salvador, Soyapango, Santa Ana, sino que incluso según datos oficiales, en enero de este año, las tasas más elevadas de homicidios eran en el departamento de Morazán, ajá, que se supone que era un departamento o un territorio más tranquilo. ¿Verdad? Menos permeado. Sí. En nuestro estudio hay unos mapas que muestran cómo desde 2010 a 2015 las tasas de homicidio a nivel municipal fueron cambiando. Y uno puede ver ahí cómo este es un fenómeno con alta movilidad. Sí, no está estático. No es estático. Y no solo es altamente movible, digamos, o expansible, sino que la gravedad, digamos, la intensidad de la delincuencia afecta distintas actividades, y una de esas es la agricultura. Entonces, una dimensión crítica como impacto derivado de este proceso de inseguridad es la debilidad de los tejidos sociales organizativos que hay en los territorios. sobre todo en las zonas rurales, se va debilitando el capital social. Y eso es altamente peligroso, digamos, porque bueno, uno ve el fenómeno de la migración hacia afuera del país, al interior del país, pero también las migraciones forzadas, tal como usted lo estaba diciendo. Por ejemplo, hay lugares en nuestro país que, pues, tal vez ya está la gente viviendo ahí, ya tienen sus cultivos y por la misma delincuencia han tenido que salir de su lugar, abandonar su territorio y buscar otro lugar, ¿no? Y pues es sumamente grave esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, si hay gente que tiene sus cultivos, su tierra, su vida, ¿verdad? Sí, ya ahí, tener que salir por la es muy grave, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría hacer, ¿verdad? Porque afecta tanto en lo social, en lo económico, en lo ambiental, a toda la población, ¿no? Por supuesto. Por eso mismo es que nosotros pensamos que también un esfuerzo nacional de restauración basado en la gente, basado en sus medios de vida, basado en la importancia de su seguridad alimentaria, puede también contribuir a reforzar estos procesos, digamos, de organización de las comunidades en los territorios. Y quizás todavía hay zonas, digamos, en donde es la organización de la gente la que ha de algún modo también contribuido a que la inseguridad no penetre, por lo menos sí, tan fácilmente. Sí, en algunos lugares así, ajá. Entonces, de hecho, un esfuerzo de restauración basado en la agricultura requiere también procesos organizativos que hay que reforzar. De algún modo esto pudiese también contribuir a cómo amortiguar, digamos, de algún modo la manera más fácil en que estos procesos penetran en territorios donde no hay capacidad organizativa, ¿verdad? Sí. Entonces, creemos que este esfuerzo de restauración debería también estar vinculado con otros esfuerzos que ya no tienen que ver tanto con lo ambiental, pero sí con los temas de seguridad. Hay un potencial más allá de lo ambiental y de lo económico de cómo un esfuerzo de restauración que supone procesos organizativos de consolidación de capital social en los territorios puede también contribuir de algún modo, digamos, a frenar un poco este proceso de despliegue que tiene el problema de la inseguridad, ¿no? ¿Y será que nuestras instituciones públicas, los ministerios, por ejemplo, ustedes como Prisma, que han hecho este estudio bastante integral, ha sido pues este estudio presentado a estas instituciones y si estas instituciones lo han recibido, qué van a hacer, o sea, lo han tomado en cuenta para algunas estrategias? ¿Cómo ustedes han tenido esa relación con estas instituciones? Por supuesto. Nosotros hemos orientado un esfuerzo de divulgación de este estudio en uno de los tres consejos nacionales que ha venido conformando el gobierno. Sí. Es el CONASAB, el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad. Los miembros del consejo conocen de este estudio. En el consejo participan varias entidades de gobierno, también participan diversas organizaciones de la sociedad civil, el sector privado también, la cooperación internacional, sector académico, universidades. Es un espacio, etcétera, bastante amplio. Es un espacio bastante amplio. Pero nosotros somos de la idea de que, y el CONASAB está prácticamente a punto de divulgar el plan El Salvador Sustentable. Ajá. Que es una especie de plan parecido a El Salvador Seguro o El Salvador Educado. Ajá. Entonces, con este, el país va a contar con tres planes que hasta hoy posiblemente han estado desvinculados entre sí. Nos parece que el plan El Salvador Sustentable debería de vincularse con los otros dos planes. Con los otros planes, ¿verdad? Sí. Y sería particularmente la propuesta que está contenida también en el plan El Salvador Sustentable, la propuesta de restauración, que tiene vinculaciones, potencialidades y necesidades de vincularse con otras agendas que ya no solo son estrictamente ambiental ni productivas, sino la agenda educativa, por supuesto, pero también la agenda de seguridad. Entonces, el país tiene o va a tener tres instrumentos, tres procesos de construcción entre diversos actores, ¿verdad? Sí. Que son plataformas que reflejan consensos importantes para que el país avance en los próximos años en estas agendas que son críticas para el país, ¿no? Entonces creemos que hay un escenario propicio para dejar de ver lo ambiental aisladamente, como una dimensión tan aislada y que es un problema del Ministerio de Medio Ambiente únicamente. Cuando estamos viendo que quizás son otros los ministerios que deberían estar mucho más involucrados que el mismo Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Pero entendemos también que este es un proceso de construcción, no solo social, sino también institucional. Cada ministerio tiene por décadas sus mandatos que en general siguen siendo bastante sectoriales, ¿no? Y eso hay que cumplir. Lastimosamente. Sí. Bueno, qué bueno que ustedes también hayan hecho este intercambio con las instituciones pues del Estado para que se vea el ambiente en general, pues se vea de una forma más integral. Más con este estudio, pues viendo todas las dinámicas que están afectando la degradación ambiental. Yo le quiero agradecer por haber venido a este su programa Ecoparlamento y pues las puertas están abiertas. Ha sido un gusto para mí y muchísimas gracias y buenos días a toda la audiencia. Suerte. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Nelson Cuellar, quien pues vino pues a hablar de la degradación ambiental. Él vino de Prisma. Y pues estuvo con ustedes también Edith Campos de la Unidad Ambiental.